Bueno, invitamos a todos a esta fiesta, que es una fiesta de la ciudad y de la provincia, que es lo que queremos. Perdón, ¿qué es lo que queremos? Y que sea una fiesta. Este es un año especial porque es después de la pandemia, así que la edición anterior fue, digamos, para poder realizarlo, tuvimos que mantener un formato de acuerdo a los protocolos y por suerte este año volvemos al formato original, con lo cual es una celebración, tenemos que celebrar que volvemos a la calle, activamos esta alegría y bueno, volver a la calle, invitamos a todas las localidades a que participen de este evento. Y bueno, no sé si quieren decir algo más. Tenemos artistas importantes, todos los años vamos tratando de que esto escale. Es un evento compartido con el Centro de Empleo de Comercio y, digamos, este año tenemos artistas importantes en cada uno de los eventos, de las fechas. Así que, Rob, si Bueno, querés. decías que va a ser como en el 2019, Sí, o es parecido, exacto. pero con los cuidados del 2021 sería. Por supuesto. Ah, ¿cómo Es sería decir, eso? es abierto, libre, gratuito, porque el año pasado tuvimos que, digamos, dada los protocolos, tuvimos que cercar, digamos, esos espacios para tratar de, digamos, desconcentrar. Hicimos cuatro sedes al mismo tiempo, en simultáneo. Entonces, bueno, en este momento va a ser libre y gratuito y por supuesto apelamos a la responsabilidad de cada uno. Ya hoy al aire libre no se está usando el barbijo, pero bueno, nosotros apelamos a la responsabilidad de cada uno para que esto, digamos, Para ser más no cuidado. traiga, claro, que tengamos más cuidados. Alrededor de más o menos 10 cada noche, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal? Entre 10 y 11 gastronómicos en cada noche. La idea es que todos, hicimos una convocatoria abierta, por supuesto, para que todos puedan participar. La verdad es que tuvimos muy buena convocatoria de gastronómicos, también de artistas y de sonidistas. Fueron convocados abiertamente y la idea es que todo el mundo participe. Toda la ciudad y que esto sea una fiesta como siempre lo queremos así y que a medida que va creciendo el festival han llamado gentes de otras localidades para poder participar, quieren participar otras provincias, tratamos de que sean artistas locales y por supuesto gastronómicos y todos los comercios que se quieran sumar a difundir y tenemos tenemos promociones para el comercio también. Que se quieran sumar a participar, bienvenido sea. ¿Cuántas personas esperan por noche más o menos? La verdad es que no tenemos contabilizado. El último festival que se hizo abierto, había varios diferentes opiniones y rondábamos entre los 7.000 y 11.000 personas, así que creo que esperamos mucha, mucha gente. Sabemos que la gente tiene ganas de salir, de festejar. La ciudad ha tenido otros encuentros y han sido bastante masivos, así que creemos que en esto no va a dejar de ser menor la cantidad de gente.